Y nosotros aprovechamos para charlar, para agradecerte la presencia acá. Oh. ¿Qué te trae a la feria, a la primer Feria Panamericana? Bueno, me trae las causas sociales, me trae, bueno, una amistad con Pau, que nos conocemos ahí de la, del grupo de La Falda Despierta. Yo soy músico, compositor, hago sonido social, cuando puedo colaborar con algo, ayudar. Y ayer estuvimos tocando en Cosquín, representando a Punilla con otro músico de San Marcos, con Neri Martínez, que también es guardaparques, como Joaquín Piedrabuena, que está por ahí de público. Y bueno, esta es la inquietud, es llevar socialmente música, canciones, pensamiento, ideas a las ferias. Soy ficha fija en todos los domingos que está la Feria de San Esteban. Estoy grabando un disco ahí con Laura Dos Santos, Gabriela Maistegui, y aceptó el gran León Gieco grabar un tema con nosotros por una llegada que tuvimos del destino, que hacía mucho tiempo que no lo veía, y mi compañera me pudo acercar a él. Y bueno, se enteró de lo que estaba haciendo y le dije, mira, es para impulsar un disco local con artistas locales que me acompañan siempre y que quiero tocar con ellos. Y me dice, dale, nos sumamos. León es lo más grosso que hay. Qué notición nos estás dando acá para que suene por la radio. Sí, sí. Y además, hoy venís con la música y te compartís estas pasiones que Pau habla semana a semana acá en la radio del tango. Está el tango dando vuelta por la pana siempre. Ella hace tango. Yo soy compositor, el tango viene por la mano de ella. Yo soy compositor de todo tipo de cosas. Todo tipo de género. Todo tipo de género y ritmo. Pero bueno, hoy me pongo en folclore, puse el tip de folclore y rock. Vamos a hacer algo de rock viejo, de rock nacional, que hace muchos años que no hago. Pero bueno, estuvimos probando que podía salir más rápido con dos ensayos. Y dije, bueno, mira, hasta que yo aprenda a tocar tango mejor, hagamos rock, que a vos te sale bien. Y bueno, hicimos eso. Es una jugada solidaria de estar acá, de poder cumplir con ustedes en esta primera feria, fiesta, que ya muchas más, y estamos disponibles. Los músicos y los artesanos, todos vivimos del arte. Tenemos que darnos la mano y laburar en conjunto en este tipo de cosas.